escuche radio para almorzar. Nos visita desde Catamarca Marcos, que ha venido por una situación algo, se podría decir, compleja. En realidad no lo es tanto. La cooperativa de trabajo Cachalahueca, ¿está bien dicho? Exactamente. Cachalahueca se presentó como proyecto para tener una FM comunitaria, Estación Sur. Contábamos que se presenta en concurso de señales de frecuencia modulada ya en el extinto AFCA hace 2 años por la frecuencia 103.9, estamos hablando de Catamarca, en el sector privado sin fines de lucro, siendo en el momento de presentado el proyecto el único. Exacto. Que estaba pidiendo por ese dial. Y además nos contaba recién Marco fuera de aire que con mucho puntaje, con excesivo, porque te van pidiendo diferentes, a medida que vas presentando el programa, las ideas, te van dando diferentes puntajes. También tiene que ver lo comunitario con el trabajo social y territorial, me imagino que hacen ustedes ahí. El 19 de abril, los integrantes y las integrantes de la radio recibieron una notificación del organismo nacional donde les rechazan el proyecto. El fundamento de la negativa obedece a la falta de presentación de una copia de un documento nacional de identidad, donde una fotocopia de DNI faltó o se les extravió, y la declaración jurada, algo sumamente administrativo, algo de la cooperativa. Obviamente los integrantes dicen que ya haberlo presentado, y además, bueno, si lo necesitaban te lo volvemos a mandar. Marcos, ¿cómo te va? Y acá nos va, haciendo trámites, esta cosa de tener que venirse a Buenos Aires para poder desarrollar estos trámites, nos ha obligado a movernos desde Catamarca, estamos desde ayer ya aquí en la capital, para poder ver primero, porque nos tomó con mucha sorpresa el rechazo, digamos, nosotros esperábamos, porque sabemos, digo, tenemos una cooperativa con 12 años de trayectoria, mucho reconocimiento a nivel local, hay un trabajo sostenido en el arte y en la comunicación, que ya hace 6 años venimos. Perdón, hace 8 años, del 2009, ya nos censamos, ya empezamos a pedir apertura de concurso de frecuencia, pues ya queríamos tener una radio, veníamos trabajando en proceso con vecinos, con organizaciones para eso. Uh-huh. Finalmente logramos que ese concurso se abra en el año 2015, nos presentamos, fuimos los únicos en presentarnos, como bien decías recién, y sabíamos que era una formalidad de esperar cumplir ciertos pasos de evaluación y demás que lleva adelante el proceso de licitación de frecuencia para que nos otorgaran esa, justamente la 103.9. Y bueno, nos sorprendió la semana pasada recibir esta notificación, y más nos sorprendió ver los motivos por los que se rechazaban, que según la notificación eran los aspectos personales del pliego. Obviamente nos tuvimos que venir porque ni siquiera la delegación local de ENACOM sabía de este rechazo, lo habían pasado directamente por alto y la notificación nos llegó directamente a nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿no hay un ente en la capital de Catamarca donde te pueda asesorar o les pueda ayudar? Cuando fuimos nos dijeron que ellos no tenían idea de eso, de hecho se molestaron porque dicen, nos están pasando por arriba, porque de acuerdo a los procedimientos nos tendrían que notificar a nosotros y nosotros notificarles a ustedes. Bueno, una cosa interna ahí también, burocracia. Exactamente. Y bueno, y esto de tener que complicar tela, pues en definitiva nos tenemos que venir para acá para, bueno, ayer poder ver finalmente el expediente y ver cuáles son los motivos. Y ahí nos encontramos, nos muestra una de las abogadas de ENACOM, que se nos rechaza porque una fotocopia de documento de uno de los socios de la cooperativa no tenía la legalización del referente de AFCA en ese momento. Uh-huh. Eran 300 hojas, más de 300 hojas el pliego, posiblemente pasó pegada y no la firmó. Ah, digamos. Una de las 300 no estaba firmada. Claro, una. Y después había que faltaba otra fotocopia de documento de otra de las compañeras de la cooperativa. Bien. Errores totalmente subsanables con una llamada de teléfono, obviamente. Y después se nos sumó otro que obviamente vamos a hacer en las presentaciones, en nuestro descargo, que dice que hay 2 socios de la cooperativa que son inhábiles para tener una radio de frecuencia modulada sin fines de lucro porque en ese momento trabajaban como coordinadores de los CAJ, los centros de actividades juveniles en las escuelas secundarias. Uh-huh. Un trabajo en negro, digamos, generado por el mismo Estado, en donde simplemente coordinan una serie de talleres, pero que para quien evaluó esto, tiene el mismo rango que una Secretaría de Estado a nivel nacional. Como si manejarían los muchachos una secretaría. Exactamente, como si fueran un secretario de Estado a nivel nacional y por eso son... No podían participar en una... Digamos, el coordinador CAS coordina tres talleres que se dan los sábados en las escuelas secundarias. Uh-huh. Digamos, en el interior por lo menos han sido hasta hace un año y pico, digamos, un espacio de, en las escuelas que se ha cerrado también en, este, en estos últimos años. Uh-huh. Pero eso lo ponían como inhabilitante para obtener una licencia. Obviamente nosotros lo que sentimos es que hay una clara intención de que los medios comunitarios alternativos y populares no podamos acceder a una licencia que nos implica el reconocimiento de nuestra existencia legal, claro. Algo que esta gestión ha desconocido desde el primer día que asumió, hablando de medios grandes y medios chicos y omitiendo totalmente la existencia de los medios de nuestro sector. Y por eso, bueno, vamos a hacer primero agotar las instancias administrativas, que hay que hacer una serie de presentaciones con descargos justamente ante esto. El mismo pliego, de hecho, dice que haber un falla formal, algún faltante de documentación y demás, inmediatamente nos tienen que notificar, darnos 15 días para presentarlo. Obviamente nunca jamás nos notificaron en algo tan no simple. No le notificaron ni a, la, ni a los de allá, de su mismo... Ni a las mismos de la AF, Catamarca, nada. De hecho, la notificación que nos llega a nosotros dice que el concurso era para la ciudad de Andalgalá, cuando el concurso era para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Ya ayer lo han reconocido, dicen que tienen que mandar una nueva notificación porque se equivocaron. Digamos, una serie de errores de ese tipo que hace la más gran sorpresa, la más grande sorpresa que tuvimos nosotros cuando vemos esto. Nosotros pensamos que nos habían bloqueado simplemente por los aspectos personales y no se había evaluado todo el pliego. No, vemos que sí se evaluó el aspecto comunicacional. Nos decía la misma gente de NACON que el puntaje es altísimo. Teníamos 73 puntos sobre 100 posible, con un mínimo de 50 puntos que exigen para poder acceder a la licencia. Uh-huh. Teníamos los aspectos técnicos aprobados. Teníamos el visto bueno de todas las cámaras, de CAPIF, de los sindicatos, de locutores, digamos, diciendo que estamos en regla, que no tenemos ninguna deuda con nadie ni nada. Uh-huh. Tenemos el estado patrimonial en regla, no tenemos deuda con AFIP, digamos, todo en regla para poder acceder justamente a la licencia y nos rechazan por este punto, es decir, porque falta una fotocopia de documento o la otra. Ahora, la relación con ENACOM Catamarca, si ustedes tienen una relación, por al menos ahora, si no la tenían antes, deja un manto de esperanza que no van a venir a sacarle los equipos o le van a venir a clausurar el lugar porque tendrían que ir los de ENACOM Catamarca. Me imagino que, a no ser que sea una orden muy directa, que tengan que bajar la cabeza y venir, no van a mandar de Buenos Aires. Y sí, a ver, el tema que a nosotros nos genera cierto temor, porque es algo que ha salido mucho a la luz en los últimos tiempos, esta famosa interferencia de los aeropuertos que están mencionando desde ENACOM. Sí, porque cuando ya terminamos la reunión con el delegado de ENACOM la semana pasada, dijo, che, revisen, porque hay algunas radios que están interfiriendo el aeropuerto y no sea cosa que ustedes también y les tengamos que caer a sacarle las cosas. Uh-huh. Y acá la señora que nos atendió muy gentilmente ayer en el ENACOM y que nos mostró el expediente, cuando le preguntamos, ¿y nos pueden llegar a decomisar? ¿Pueden llegar a, digamos, volvemos a una situación de ilegalidad con esto? Uh-huh. Nos dice, no, quédense tranquilos, salvo que estén interfiriendo el aeropuerto. Nosotros ya desde ayer, posiblemente ayer, hoy, venir a medir justamente nuestro espectro para garantizar que no lo estemos haciendo. Creemos que realmente no hay posibilidad de que suceda eso. Pero es una excusa de la que evidentemente, a partir de las últimas resoluciones que ha sacado también el ente, habilita que directamente vaya a Gendarmería, Policía Federal, incaute equipo, procese, detenga, inicie acción penal contra quien está realizando interferencia. Digamos, ha sido siempre en ese tono un tanto amenazante, pero que no hace más que preocuparnos porque obviamente nosotros estamos en una situación ahora de ilegalidad para lo que es el ente, más allá de que tenemos una gran legitimidad a nivel de Catamarca, pero sabemos que con esa legitimidad muchas veces no alcanza. Así que bueno, eso es lo que nos ha generado, nos ha dejado esa puertita abierta, decir, bueno, esperemos que no nos vengan a querer joder con esto. Y lo que nos decían de ENACOM es, preséntense a un nuevo concurso, pidan una apertura de concurso. Nosotros no tuvimos nada que hacer. Y vean y se presentan ahí seguro que lo van a ganar. Pero bueno, obviamente no vamos a hacer eso, no vamos a esperar un nuevo concurso y vamos a ir directamente por todas las acciones que podemos hacer, ¿no? Interesante también, me imagino, el trabajo que tienen como cooperativa, porque no cualquier radio del interior o de que esté lejos de la ciudad puede llegar a venir acá a tener esta charla, este reclamo. Y sí, eso es a través de la cooperativa que ya nos contabas hace varios años que están. ¿De qué va la cooperativa? Y la cooperativa es una cooperativa de arte y comunicación. Uh-huh. Desde la cooperativa surge el proyecto de la radio, más allá de que el proyecto realmente lo materializa un colectivo que donde hay estamos algunos que somos integrantes de la cooperativa y un montón de gente que no es integrante de la cooperativa porque es un proyecto abierto a la comunidad. Articulamos con el Instituto Superior de Arte y Comunicación, un espacio de prácticas de estudiantes de locución, de producción y dirección de radio y TV, de comunicación. Trabajamos articuladamente con la Universidad Nacional de Catamarca, con Mujeres Organizadas de Catamarca, Asociación de Abogados Populares, distintos movimientos políticos, barriales, ambientales, territoriales. Y en Catamarca es la única radio dentro de la ciudad capital que tiene un discurso disonante, que tiene claramente una postura diferente a la que son los medios, que en general en estas provincias lo que pasa es que hay un fuerte manejo de parte del Estado a través de la pauta oficial, donde manejan el discurso de los medios. Y en el caso nuestro, que nos manejamos de una forma totalmente autogestiva, independiente de las estructuras estatales, es una voz que hace ruido en el aire de Catamarca. Habla de temas que no se hablaban en el aire de Catamarca, y eso obviamente hay gente a la que le molesta. Y sabemos que por ese lado también viene un poco lo que es esto, no querer permitirnos tener la licencia legal, ¿no? ¿Y se escucha bien la radio a lo que es la ciudad de Catamarca? ¿Cómo es la llegada? ¿Qué equipos tienen? ¿Pudieron conseguir todas esas cuestiones que son importantes, no? Claro, nosotros tuvimos en el 2014 la posibilidad de ganar un Fomeca, que si bien no era para equipamiento, porque al no tener una licencia no podíamos concursar por equipamiento, era para programa diario, y fue una decisión de todos los que hacíamos, empezamos a formar el colectivo de radio, es decir, que lo que iba para honorarios sea destinado íntegramente a equipar la radio. Pudimos comprar transmisor homologado, antena, está todo en regla, digamos, para que vaya cualquier inspección y saber que tenemos los equipos que corresponden, y tenemos un alcance que cubre gran parte del Valle Central de la ciudad, lo que es la ciudad de Catamarca, departamentos como Valle Viejo, Fray Mamerto, Esquiú, que forman parte de lo que sería el Gran Catamarca. Y la verdad que el alcance es importante, y que en el último tiempo, la radio hace 2 años que está al aire ya de manera constante, y en los últimos tiempos ha ido sumando cada vez más audiencia. Estamos cerca de los 20 programas de producción propia, aparte, bueno, formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, hacemos el Enredando las Mañanas, un programa federal para toda la red también desde Catamarca, una vez cada 15 días, digamos, y como te digo, mucha gente se está llegando, se está sumando. Sí, este conflicto, si se quiere, nos ha permitido en la última semana que muchísima gente que nos escuchaba, que nos conocía, que nos reconocía, a veces se llegue y diga, che, yo quiero hacer un programa de radio, yo me quiero sumar a un programa, aportar en la parte de producción, aportar en la parte audiovisual, hacer realizadores audiovisuales, hoy nos están haciendo spots institucionales y demás de la radio. Y no, realmente creo que es estas cosas que pasan, que muchas veces los conflictos te fortalecen hacia adentro de la organización. En este caso nos está sucediendo eso, pero obviamente a lo que apuntamos es a que podamos obtener la licencia, sentar un precedente, que la radio del sector comunitario, alternativo y popular podamos tener una licencia, y creemos haber cumplido realmente con todo. Digo, hoy una anécdota, ayer hablaba con una conocida de acá que trabaja en parte de contrataciones del Estado, me decía, nosotros para contrataciones del Estado, a veces para hacer compras millonarias de parte del Estado, hasta último momento el proveedor está presentando documentos, fotocopias y papeles, mucho más importante que una fotocopia de documentos, es decir, nunca jamás un concurso público, una señal, único oferente, se puede caer porque te falta una fotocopia de documento o una firma. O, no, no, eso está clarísimo. Eso está clarísimo, que hay un ojo especial cuando, por otro lado, se abren, siguen unificándose los grandes, los medios masivos de comunicación, se siguen dando, como bien decías vos, las pautas para pocos, para poder así producir la noticia y poder hablar de lo que ellos quieren que se hable. Y a nosotros nos tratan de tener ahí, en cuanto pueden nos cierran. Nos pasó con los chicos y las amigas de Antena Negra, también contabas el ejemplo de la radio esta que hicimos nota ya hace un mes, de los chicos que, ¿cómo era? Radio Ocupa, que esto, como decías vos, como hay un aeropuerto abandonado que se activó de repente. Que justo y esa radio. Justo esa dial le da. No era un aeropuerto, uno se imagina un aeropuerto. Sí, no. Era una, ¿no? Un lugar, un aeroparque, una cuestión nada que un ver aeródromo. Con un aeródromo. Mejor dicho, no algo que estaba afectando vuelos comerciales o algo, ¿no? Sino que están enganchando ahí, se ve que encontraron un vericueto para poder molestar. Marcos, gracias por acercarte. No, a ustedes por la invitación. La verdad que sí, eso vale destacar, que esto también hemos tenido mucha respuesta y apoyo de todos los sectores de la comunicación comunitaria, alternativa y popular de todo el país, los medios, las distintas redes se han comunicado con nosotros. Y en el caso de Catamarca, hasta de medios comerciales, de medios públicos, que reconocen y respetan nuestro trabajo, aún disidiendo en nuestro discurso. Claro. Nos han llamado, nos han hecho notas, nos han manifestado su apoyo. Digo que por ahí en las grandes ciudades quizás eso no se ve, pero en pequeñas ciudades donde te conocen personalmente y saben conocen quién es y saben que lo que estamos haciendo es comunicación verdaderamente comunitaria, alternativa y popular, y aún de medios con los que diferimos, les pegamos y demás, nos han llamado, nos han hecho notas y nos han apoyado en esta lucha que llevamos adelante, que creemos tiene la legitimidad, y esperemos podamos torcer el brazo de este Estado que no nos quiere reconocer como sector. Genial, Marco. ¿Los escuchamos por internet? ¿Cómo los encontramos? Directamente desde el fanpage de Facebook, FM sí. Estación Sur 103.9. Allí tienen el link para escuchar la radio en vivo por internet. Así que cuando los que quieran conocer un poco la programación de la radio, estamos lanzando nuevos programas en este 2017. Bien. Y la verdad que es un gusto poder compartir esto con ustedes. Queda el link también, el enlace en @sanguchetribal. Así nos encontrás en Facebook. De FM Estación Sur 103.9 Catamarca, Mario nos visitó. Gracias, espero que se solucione. Esperemos. Que se dejen de molestar un poquitito y que se dediquen a hacer un plan donde todos podamos poder tener este derecho que es de la comunicación, ¿no? Claro que sí. Eso es lo que apuntamos, que se reconozca nuestro derecho. Gracias, Mario. Gracias. Sanguche pregunta. ¿Quién es Guche y por qué se hizo santo? San Guche, o Guche, como lo conocían sus amigos. Lo que hacía era recolectar panes en diferentes barrios. Y una vez que los juntaba, lo que hacía era rayuelas enormes donde podían jugar todos los niños los sábados, sobre todo al mediodía, ¿no? A partir de eso, como sabemos, la Iglesia Católica sabe recuperar esos personajes populares y las hace propias, haciendo santo al Don Guche del barrio de Paraná.